Lunes 21 de diciembre. Ritos y pecado. Hay un documento que registra la interminable lucha de Dios con la religión organizada, conocido como la Biblia. Terry Eagleton, Reason, Faith and Revolution, página 8, Kindle. Esto no es del todo cierto, porque la religión de la Biblia, la religión que Dios ha dado a la humanidad, siempre fue una religión organizada. Por otro lado, no hay dudas de que, en el libro de Jeremías, el Señor estaba procurando conseguir que su pueblo se alejase de los ritos organizados, pero fríos, muertos, que llegaron a dominar su fe, ritos que ellos creían que cubrían el pecado. Como se dijo antes, pero es bueno repetirlo, la vasta mayoría de las luchas de Jeremías fue con los líderes, los sacerdotes y la gente que creía que por ser elegidos de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo del pacto, estaban bien con Dios. Un triste engaño del que nosotros también, de la simiente de Abraham, Gálatas capítulo 3 verso 29, debemos precavernos. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías capítulo 6 verso 20 y el capítulo 7 versos 1 al 10? Pero más importante, ¿de qué manera podemos aplicar estos principios a nuestro propio caminar con el Señor? Jeremías capítulo 6 verso 20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Jeremías capítulo 7 versos 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Escucha Jeremías capítulo 7 versos 9 y 10. Si alguna vez alguien quiso encontrar una situación que reflejara lo que se ha dado en llamar gracia barata, ciertamente es esta. El pueblo hace todas esas cosas pecaminosas y luego va al templo y adora al verdadero Dios y reclama el perdón de sus pecados. Dios no puede ser burlado, a menos que cambiaran sus caminos, especialmente la manera en que trataban a los débiles entre ellos. Tendrían que afrontar un juicio severo. Estaban bajo un engaño al creer que su religión organizada y sus ritos eran suficientes para cubrir sus pecados, de modo que pudieran continuar en esos pecados. ¿Cuál es la diferencia entre aquello contra lo que Jeremías está amonestando y lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9 verso 12? ¿Por qué es importante conocer esa diferencia? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.